Y esta es la cumbia de la Coco, de la Coco, de la Coco Band. Quiero que la gocen bien sabrosón. Cumbia, cumbia, cumbia de Colombia.